pasa con los jubilados? En primer lugar hay que agradecerle a los jubilados, porque fueron los primeros, como en la década del 90, en poner el cuerpo para pelear contra una política de saqueo. En aquel momento fue contra el menemato, hoy contra Milei. Y hay que agradecerle eso, porque ellos abrieron la conciencia de que había un saqueo planificado en la Argentina. Después se sumaron los pibes de la universidad. Así que acá había que estar más que nada para agradecerle su enorme compromiso con el pueblo. Y en segundo lugar, lo que queda claro, que lo que están sufriendo los jubilados y las jubiladas es resultado de una transferencia de dinero acumulado en la Argentina por trabajadores, hoy jubilados, que van a los sectores concentrados del mundo empresarial argentino. Eso es lo que está haciendo hoy el gobierno de Milei con el dinero que históricamente han tenido siempre los jubilados. Bueno, ¿aquel que no está jubilado toma conciencia de que podemos perder los derechos? No creo que se tome conciencia de eso, porque hay mucha gente que todavía le da un crédito al gobierno de Milei, no se quiere tomar conciencia, mejor dicho, porque se ha decidido darle esperanza al gobierno nacional. Por lo menos seguramente eso lo vamos a ver en las elecciones de medio término, ahora en octubre, lo vamos a ver a eso. Pero después nuestro pueblo va a empezar a darse cuenta que las causas del dolor que hoy tiene en su vida cotidiana tienen que ver con las políticas económicas. Así que hay que tener paciencia, pero también tener este compromiso, estar en un lugar como hoy, que parece estar en medio del desierto, porque nos tienen que ver en medio del desierto, para decir lo que los demás nos dicen, porque más temprano que tarde vamos a dejar de estar solos. ¿Cómo podemos despertar esa conciencia, digamos, del vecino o vecina? Democratizando la información, tratando de llegar con una información real, concreta, clara, con fundamentos, con nombres, apellidos, datos concretos, porque es la mejor manera, salir del discurso del mar de opiniones. Hay que ir con datos concretos y socializar. Más temprano que más tarde se va a ir agregando gente. Gracias, Carlito. No, gracias a ustedes. Muy amable. Muchísimas.